sensacional. Darko Igor, mega super sensacional. Estar contigo es mega super sensacional. Vamos a pasarla. Mega super sensacional. Estar contigo es mega super sensacional. Ya verás que esta noche vamos a pasarla bien. Vente juntos sin preocupaciones. Vamos a pasarla bien en la disco y bailar todas las canciones. Quiero tocarte más, quiero besarte más. Yo quiero estar contigo, mami, toda la noche. Quiero mirarte, observarte, bailar así. Si miras el trago, te lo pago. Que yo no me suelto hacia hace tiempo. Y esta vez voy a aprovechar. Guayándote, dándote y tú acariciándome. El cuello besándome y al oído diciéndome. Super sensacional, estar contigo es mega super sensacional. Vamos a pasarla, mega super sensacional. Estar contigo es mega super sensacional. Ya verás que esta noche vamos a pasarla bien. Vente juntos sin preocupaciones. Thank you.